Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Somos Be Your News, aquí con Romina, Angélica y yo soy Marta. Pues gracias por conectarse, gracias por escucharnos. Bueno, les recuerdo que nos encuentran también en Instagram, en Facebook, así nos encuentran como Be Your News. Síganos, denos like, comenten. Bueno, aquí estamos para ustedes, Be Your News. ¿Qué onda? Bienvenidos todos. Bueno, este tema se trata de hablar sobre los duelos, la muerte como duelo o esos duelos que llegan a nuestra vida. A mí me gustaría platicar, por ejemplo, hay una iniciativa que se llama Death Café. Entonces, en este como margen de que todos tenemos una perspectiva de la muerte, de que es un tema tabú. No solo en México, como en otros lugares también, se desarrolló esta idea donde es sin fines de lucro y la gente se reúne a tomar un café y mientras toman un café pueden hablar de la muerte sin ninguna forma de invadir las opiniones de los demás ni querer como que imponer alguna forma de ver la muerte, ni mucho menos. Es simplemente como te abres, perdón, a hablar de esto que te acontece. Entonces, ahora que es virtual, con todo este tema de la pandemia y tal, se une de manera a través de un Zoom, se hacen pequeños grupos, y entonces lo que haces es que en estos grupos que se forman de tres, no más de cuatro personas, dialogas sobre ello, ¿no? Y para mí fue una experiencia muy padre, porque el tema de la muerte me ha apasionado de mucho tiempo, ya lo comenté alguna vez en otro episodio aquí, cuando fue mi primer acercamiento a la muerte. Y bueno, había una chava que es socióloga, otra persona que tenía muchos años en esta plataforma, digamos, del Dead Café, y otra persona más, y yo que sumaba a ese grupo. Entonces fue muy interesante ver cómo cada uno compartía, ¿no? Incluso hablamos como de los ciclos de la vida, hablamos como esos rituales acerca de la muerte, pero nunca emitiendo un juicio, ni nunca tampoco como diciendo, ah, pues yo lo veo así y yo así, o sea, nunca era ni en manera de debate, ni en manera, no era como que una zona muy libre de expresarte. Y te veías que enriquecías al otro, que el otro te aportaba, que el otro te nutría, que, wow, tú no habías visto de esa manera como la muerte. Entonces, es así algo que, pues, te destapa también muchas cosas, ¿no? Porque al escuchar a otro, como hablar sobre algo relacionado a la muerte, dices, ah, mira, como desde una visión sociológica o desde una visión ceremonial o desde una visión también muy personal, cada uno traemos como mucho, mucho tema para aportar, ¿no? ¿Qué tal? Sí, de hecho, hablando de esas propuestas, digo, Dead Café se oye bastante interesante porque, como hablábamos hace un tiempo, ya de manera personal, ¿verdad? En cuestiones, tu red de soporte cuando estás pasando por un duelo es súper importante, ¿no? Y porque cada quien vive el duelo como es único, es súper personal, ¿no? Hace un año tuve el placer de trabajar junto con Angie, otras amigas mías que son psicólogas, y varias personas, todo un equipo muy padre dentro de el Holgorio de las Almas. Déjenme les explico qué es un poquito. Por cierto, voy a hacer comercial. En Facebook la pueden seguir, esa página se llama Holgorio de las Almas. Y la verdad, si alguien de ustedes está pasando por un duelo o sabe de alguien que está pasando por un duelo, ahí en esos videos que los pueden encontrar casi hasta arriba de la página, son tres videos en donde hablamos y tocamos a la muerte en diferentes aspectos, ¿no? Como el primero, el holgorio es en rescatar y fomentar la tradición mexicana del Día de Muertos. O sea, eso es básicamente lo que es el Holgorio de las Almas. Para eso se creó. Yarida Ávila, una persona súper talentosa, la cual admiro y tengo el placer de llamarla amiga, ella inició esta propuesta, ¿no? De que de repente Halloween, allá en la frontera, tienes como más tradición por eso, por disfrazarte, por la pedida de dulces y todo, y vas olvidando que lo que es parte de tu cultura y parte de las raíces, ¿no? Que es el Día de los Muertos. El año pasado, como casi a la mayoría de las personas les tocó vivir una pérdida de un ser querido a causa de la situación y de la pandemia o de diferencias, Entonces, recuerdo que estábamos en la mesa y estábamos pensando así como, me decía ella, es que el jolgorio es fiesta, es tradiciones, es, ya sabes, es el güende, el alboroto, porque hacíamos, ya tengo varios años yo siendo parte del jolgorio, y me decía, por virtual, ¿qué se va a hacer? ¿Qué, cómo le podemos? Entonces, estábamos en un punto en donde ella estaba bastante frustrada porque pues quería rescatar todo eso, pero a la vez decía, pues no se puede hacer nada, entonces tiene que ser virtual y lo tenemos que grabar y no va a ser lo mismo porque la gente, porque hay toda una red detrás del jolgorio, o sea, está su hermana, su mamá, o sea, amigos que tenemos años ahí apoyando este proyecto. Y al final tuvo una idea brillante, Yari, y dijo, ya sé, vamos a hacer un acompañamiento, vamos a hacerlo diferente. Vamos a tratar de brindar información y apoyo a todas esas personas que están viviendo por este duelo. Y de ahí surgió algo hermoso en donde se unió gente talentosa que admiro y que respeto a hacer esto posible. O sea, de repente hablamos sobre la cuestión de duelos personales y el acompañamiento, la cuestión de que la muerte es un tabú. Rara vez hablamos o nos permitimos a nosotros ser vulnerables en ese aspecto y no nos preparamos. O sea, no hay una conciencia sobre la muerte porque necesitas liquidez. O sea, creo que morirse a veces sale mucho más caro que ni estar enfermo. O sea, vimos números, hubo alguien que nos habló sobre este tema y cómo prepararte y no dejar a tu familia en apuros en el momento que te llegue a ti a pasar algo, ¿no? Se habló del lado psicológico, que es cómo llevar un duelo y las etapas del duelo, ¿no? Y creo que en este momento voy a ceder la palabra a mi compañera Marta, porque cuando hablamos de duelo, siempre nos enfatizamos en perder físicamente a alguien, ¿no? Pero los duelos son mucho más que eso. Marta, ¿nos quieres ayudar con esa parte, por favor? Sí, bueno, de las cosas que hemos ido como reflexionando, justo, bueno, me quiero ir un poquito a algo de lo que acaban de hablar, porque me parece importante. Justo el tema de la muerte o el tema de los duelos o la pérdida y todo esto, creo que nos pega muchísimo. Uno, sigue siendo tema tabú porque no es un tema como con el que convivamos diario. O sea, es como si se nos olvidara que algo que rige este mundo es la impermanencia, pues, ¿no? Porque no todo está para toda la vida, no todo lo vas a tener siempre, ¿no? Y en ese no todo lo voy a tener siempre, bueno, pues es darme cuenta que en momentos en la vida voy a tener cambios o voy a tener que, lo hemos hablado aquí, el mudarte de un lugar a otro o vas a tener una ruptura de pareja, una ruptura de amistad, una, no sé, ruptura hasta escolar, ¿no? Mencionábamos como también hasta el hecho de que seas estudiante no sé cuántos años de tu vida y de pronto ya, ¿no? Eres estudiante también. Son cambios que nos significan duelos, ¿no? Entonces, esa parte también es como importante que la hablemos, la reflexionemos. Justo a mí me viene como mucho esta idea de reflexionar, y hoy lo hablábamos en el círculo de mujeres, hoy tuvimos un círculo de mujeres, hablábamos de cambios de vida, ¿no? Alguien mencionaba un cambio de casa, ¿no? Y lo importante y lo fuerte, ¿no? Que es un cambio, ¿no? Y yo decía, claro, yo he vivido eso, cuando me he mudado de ciudad o cambio de casa, dejas un montón de cosas atrás, dejas a lo mejor gente con la que estás acostumbrada a vivir, dejas un espacio, cambias, o sea, el simple hecho de cambiarte de un espacio a otro te puede significar una pérdida, ¿no? Al final es que pierdes algo o renuncias a algo y hay que pasar por un duelo también en esas situaciones, ¿no? No solo es como que, ah, bueno, ya no, bueno, claro, ¿no? La pérdida de un ser querido a veces no es porque se murió, ¿no? A veces es porque se fue a vivir lejos o por lo que sea, ¿no? A veces también es como el desprenderte de cosas te significa, antes de tomar esa decisión pasas por un duelo, ¿no? Y por un te dejo, te suelto, ¿no? Aunque sea el suéter que te regaló tu abuelita, no sé, ¿no? No quiero como dejar de mencionar también que hay diferentes dimensiones, ¿no? De los duelos y también que cada quien dimensionamos diferentes los duelos hacia cada cosa, ¿no? O hacia cada persona. Por ejemplo, no es lo mismo el duelo a lo mejor que tuve cuando mi padre emprendió su viaje a las estrellas a cuando fue mi abuelo, ¿no? Y lo dimensionas de manera bien distinta, ¿no? Y entonces cada duelo es diferente, aunque ya hayas vivenciado una pérdida, o sea, cada pérdida de un ser querido es bien diferente y cada pérdida y cada duelo que vives de cada situación o de cada cambio, de cada ruptura o de cada cambio de etapa de la vida también, ¿no? En el desarrollo, o sea, ya estoy dejando de ser niña, estoy pasando otra etapa y también hay un duelo porque es un cambio importante. Igual hemos hablado de los rituales de paso, ¿no? O sea, cada etapa, ¿no? Que te significa así como de la niñez pasar a la adolescencia, de la adolescencia y esos rituales por eso son importantes, justo porque nos dan herramientas para pasar más fácil el duelo, ¿no? Cuando es duelo, o sea, en ese tipo de situaciones, aunque te dé mucho gusto hacer cambios, aunque te dé lo que sea, o pasar de una etapa a otra, o salir de la universidad, o lo que sea, te significa renunciar o aceptar una pérdida de algo, de una vivencia, de una situación, de amistades, de lo que sea, ¿no? Entonces, quería abordarlo también desde ahí. Angie, ¿no? ¿Cómo ves todo este rollo? Porque cómo se nos mueven un montón de cosas con el abrir, ¿no? El abanico de posibilidades, ¿no? A ver que los duelos están en muchas partes. Hablando, como decía Romina, del jolgorio, ese es como un suceso súper llamativo de decir, qué contradictorio que en un país como en México, que se celebra la muerte, que tenemos este Día de Muertos y hacemos estos rituales y hacemos estas ofrendas y hay cosas como que tanta alegoría alrededor de este día y digas, ¿y por qué cuando se trata de expresar tus emociones alrededor de ya digamos un verdadero duelo de la muerte de alguien, nos cuesta, ¿no? Eso es como que contradictorio totalmente, una. Y otro, hay fases en un proceso de duelo, ¿no? Si hablamos con algún tanatólogo, con alguna psicóloga, con cualquier persona relacionada a atravesar estos procesos, te dicen, hay etapas. Y como decía Marta, cada uno lo dimensiona diferente. A lo mejor son 5 etapas, a lo mejor son 7, ¿no? Que si la negación, que si la tristeza, que si el enojo, yo qué sé. Pero entonces te dicen, ya alguien puede decir qué tanto tiempo es como sano que hayas estado en tal etapa. Pero claro, porque existe como que esta ley del péndulo y que hay cosas que pueden irse de un extremo a otro y entonces uno entender pues la tristeza en determinado momento se convierte en depresión, ¿no? O la no sé, el enojo se puede convertir como en una rabia y en una violencia. Entonces, como tener cuidado ahí, pero también respetar al que está viviendo el duelo. Porque él va a dimensionarlo precisamente de acuerdo a lo que le signifique para él esa pérdida. Si fue de una persona, no es lo mismo, como decía Marta, no es lo mismo el viaje de tu papá, que también para mí ya pasó, al de mi abuelo, que fueron en dos momentos diferentes, que la conexión mía con cada uno de ellos era diferente, que la percepción que yo tenía de ambas personas era diferente, que el lugar y la presencia de cada uno en mi vida era muy diferente, a que también estés atravesando un duelo, o sea, un divorcio. La casa quizá donde viviste, esta idea que construiste de familia, tus hijos, si hay hijos en el matrimonio, tienen que ajustarse y adaptarse a una nueva dinámica, a lo mejor estar repartidos en dos casas. O sea, son tantos como accesorios que integran todo ese suceso, que te estás en todo tu derecho como a decir, a lo mejor yo quiero quedarme un ratito aquí en la tristeza, porque un matrimonio de 20 años pues no es lo mismo que uno de dos, ¿no? O pasar de la secundaria a la prepa no te implica lo mismo en esa etapa de vida a cuando, no sé, tienes años que saliste de la escuela y se te ocurre estudiar otra carrera. O sea, no te va a significar lo mismo, ¿no? Y bueno, es un poco eso, puntualizar eso de que cada quien lo tiene una dimensión diferente de las cosas, a cada uno le significa una cosa diferente y que, bueno, va implícito, ¿no? Te va a mover, te va a remover muchas cosas desde lo emocional, desde lo físico, desde lo psicológico, porque el mundo, el espacio, ya no es igual, ya no es igual sin eso que perdiste o sin eso que le dijiste adiós, o también la importancia de eso de los rituales. Ya no lo tengo y ahora este espacio, ¿quién o cómo lo voy a abarcar, ¿no? ¿Quién o cómo me va a ayudar a que me haga sentido ahora las cosas? Un poquito por ahí. No sé si quieres, Romina, compartir alguna experiencia personal que hayas tenido o darle ahí tus puntos a lo que estamos viendo. Acá, yo con el osito Remy ya. Sí, claro, con mucho gusto. Pues creo que no hay persona en esta vida que yo conozca que no haya pasado por un duelo. Hace, del 2020 para acá, me ha llovido de duelos. Al final de cuentas, creo que todos implican un crecimiento personal, ¿no? Porque está el sentir, yo me acuerdo que cuando mi abuela murió, yo pensaba de más chica, ¿no? De que el día que mi abuela falte, yo no sé qué voy a hacer. Y el día que, porque para mí era mi mamá, ¿no? Mi madre es, la amo, será y siempre mi fuente de admiración más grande, porque pues tengo apoyo, tengo todo gracias a mi madre, tengo educación, o sea, pero en realidad mi madre de crianza fue mi abuela. Todos mis años de crianza mi abuela estuvo ahí para mí. Entonces hace 6 años ella enferma, muy grave, me voy a vivir con ella y con mi abuelo para ayudarles, porque en sus últimos momentos ya no reconocía muy poco y pues en realidad yo fui la que la cuidé, ¿no? En esa parte. Y cuando ella falleció, yo me acuerdo que me preguntaba así como, ¿qué va a pasar el día que no esté? O sea, porque la viejita era cabrona, ya lo he mencionado en varias ocasiones, la viejita era fuerte. Y decía yo, ¿de dónde voy a sacar esa para sobrellevar eso cuando llegue el momento? Porque yo sabía que cada vez estaba más cerca. Es más, yo creo que yo era la única que estaba consciente de que mi abuela se iba a morir y en el momento en que se iba a morir. Yo era la única persona consciente. El día que ella falleció, yo no estuve ahí. Y que bueno, me hablaron y me avisaron, yo me enteré después y les dije, yo no quiero ir hasta que ya se hayan llevado el cuerpo. ¿Por qué? Porque fue mi decisión quedarme con esa parte de mi abuela que yo me despedí. La última vez que la vi, yo la hice reír, porque siempre le decía, ya no se podía mover, pero siempre cuando me despedía le decía, ya me voy, ¿eh? No te vas a ir de vaga sin mí, porque si no luego me va a dar mucho coraje, porque ya sé que te vas de parranda. Entonces se reía porque pues obviamente era imposible, ¿verdad? Y ese es como con lo que yo me quise quedar. Yo no quería como ya ver el cuerpo inerte de mi abuela y sentir que no era ella, que ya no estaba ahí, ¿no? Yo me quise quedar con eso. Y puedo recordar a perfección todos los sucesos que pasaron después de eso. Todos en la casa estaban mal, estaban llorando. Y yo agarré, limpié la cama, porque falleció en su cama. Agarré, quité las colchas, metí todo en una bolsa, porque pues tenía cosas, ¿no? Entonces agarré y fue mi lado Virgo y mi lado no voy a lidiar de esta manera, de la manera práctica, porque yo solo sé. Y mi mamá así de, ¿por qué no lloras? ¿No? Tirado en el piso, y mi tío así de, así nada más lo veía en un rincón viendo sus fotos, mi abuelo sentado en shock, y yo seguía limpiando, y todos así como, ¿qué estás haciendo? No, o sea, era mi manera de que me cayera el 20. Yo también estaba en shock, obviamente, yo también estaba en shock, pero fue mi manera de lidiarlo, ¿no? Y ahí es donde entro, y quiero hacer mucho hincapié en el respeto a la persona que está viviendo su duelo. No todos los duelos son iguales, cada quien lo vive a su manera. No podemos pensar que a la persona que no está llorando no le duele. Yo sentía que se me estaba yendo el alma, o sea, estaba y los oía hablar, los oía decirme, los oía gritar, o sea, de repente mi mamá sí, porque mi mamá es muy confrontativa y entonces se me para enfrente, ¿no? De que si la estoy ignorando es como, pero los demás me decían y yo así de, ah, sí, esto, el otro. Y en mi cabeza pasaban cosas de que se tiene que cambiar esto, el colchón no sirve, o sea, tenía yo una como si fuera lista de mandado, pero era mi proceso y yo sabía cómo lo estaba haciendo. El día de su funeral y el día de su misa, yo no quería ir a la misa, yo estaba completamente en contra de ir, no hubo funeral, perdón, la cremaron, pero yo estaba completamente de que yo no quiero ir a misa, eso es para ustedes, me obligaron a ir. Error. Quien me conoce sabe que tengo un carácter un tanto fuerte. Y cuando llegué a la misa, que eso es, digo, se respeta la tradición de quien lo necesita, pero por favor, a quien no quiera ir, no lo obliguen. Obligar a alguien a hacer algún momento de duelo es algo que realmente marca y no de una manera positiva. No es un apoyo, no es un respeto. Dense mucho respeto, porque ese día yo me acuerdo que llegué y el padre estaba hablando así como de que, no, y ni sufrió. O sea, alguien que no la conocía me estaba hablando de su vida y me estaba contando un cuento de hadas y yo así decía, me tuvieron que agarrar porque yo les decía, voy a ir a golpear al padre. Porque en ese momento me cayó mi dolor, mi enojo, mi tristeza, mi pérdida. En ese momento yo supe que mi abuela ya no le iba a volver a abrazar. Gracias a unas palabras de un señor que yo no conocía, que en mi vida la había conocido a ella y que estaba hablando como si fueran los mejores amigos del mundo. Entonces, y de repente llega familia también, ¿no? En esos protocolos con los cuales estoy muy en desacuerdo, como pueden ver. Llega familia que cuando estuvo enferma ni siquiera fue para un ¿qué hubo? O sea, ni un hola, ni un qué se les ofrece, ni nada. No lo necesitábamos, pero llegan y ese día están chillando de que ¡ay, por qué se nos fue! Y es como, cabrón, yo siento mi dolor. No digo que tú no lo sientas, pero no puedes estar tirada en el piso haciendo un pancho cuando en vida, hermana, en vida, no hiciste nada por mi abuela. Entonces, son como pequeños detalles y pequeñas cosas que no tomamos en cuenta. El obligar a otra persona, o es como el típico de ya no estés triste. ¡Ah, no, güey! ¡Puta! ¡Gracias! Estaba esperando que me lo dijeras para ya no estarlo. Es un proceso individual. Es un proceso único. Sí tiene etapas por las cuales todos pasamos, que es la tristeza, es el enojo, es la negación, pero no tienen un orden específico. No, y no se brinca de un momento a otro, ¿no? Porque hay veces que ya estás como en otra etapa y de repente te llega una memoria y vuelves a llorar o vuelves a renegar de la situación, del saber que ya no va a estar esa persona ahí. Entonces, son cosas con las que uno no puede intentar ayudar de una manera confrontativa o obligando a otra persona a que cambie ese estado. O sea, hay gente que se deprime y no puede pararse una semana y es válido. O sea, no es como, ay, qué panchera. O sea, es su dolor, es su experiencia, es su proceso de aprendizaje, porque como les dije, es un proceso de aprendizaje. Crecí. El momento en que mi abuela ya no estuvo, crecí. Crecí porque me hice cargo de su casa, me hice cargo de su esposo, y en muchas ocasiones me hice cargo de sus hijos, que son cosas que tampoco me correspondían. Aclaro. Porque no corresponden a otro ser humano. No, yo no jamás en la vida poder reemplazar a mi abuela en la familia. Las hice por amor y las hice porque fue mi proceso. Pero crecí en muchos aspectos que no me había dado cuenta yo de mi inmadurez hasta ese momento. Gracias a que eso pasó. Y no es que lo esté agradeciendo ni que esté feliz que haya sucedido. Simplemente que es parte de la vida, como dijo Angie, como dijo Marta, divorcios, graduaciones. ¿Cuántas veces no sales de la universidad y es como, ay, ahora qué voy a hacer en la vida? Porque no tienes ni la menor idea, porque tu vida fue de estudiante desde que estabas niño en el kinder hasta los 20 años y es lo único que sabes hacer, prepararte para un futuro, pero ¿qué crees? Ese futuro ya te llegó. Y ahí vienen los cambios. Y ahí viene esta parte del proceso de duelo, y al final aceptación y en crecimiento. No ser que pues cualquier cambio, cualquier renuncia, cualquier ruptura, cualquier situación, pues nos representa un duelo, un cambio de vida, un cambio, no sé. Hace un momento pensaba cómo hasta incluso cambios que pueden ser, bueno, que al final todos te traen algo bueno, ¿no? Pensaba en el matrimonio. A veces pensamos que los duelos, pues nada más son por cosas feas, ¿no? Es que me venía así, ¿no? Como cuando te matrimonias con alguien, ¿no? Cuando te juntas con alguien o así, al final de cuentas, o sea, ahorita me llegó así como un lapsus, ¿no? De, hey, o sea, renuncias a tu soltería, renuncias como a una parte bien importante y también hay un duelo, aunque vaya a ser un cambio para algo así como súper lindo, todo el rollo, ¿no? Igual que un viaje, igual que un cambio, igual. O sea, pensaba como en eso, ¿no? También pareciera que hay momentos como bien importantes que no tomamos en cuenta, que también son renuncias, que también puede haber duelos en cuanto a eso. Y me viene también la otra cosa, ¿no? Que pues sigue siendo tema tabú todo este asunto de la muerte, todo este asunto de pasar por los duelos y de las distintas maneras que hay, que se puede pasar por un duelo. Creo que también porque crecemos y no lo tenemos como bien codificado, ¿no? Hace un rato mencionaba ahí una palabra de la impermanencia, ¿no? Que eso es como muy oriental, ¿no? Que eso aquí en México, pues de pronto se nos desdibuja, aunque ancestralmente no estaba nada desdibujado. O sea, ancestralmente estaba como muy parte, ¿no? Estaba todo el tiempo siendo parte del día a día. porque se entendía que cada día nacías y cada día morías. Entonces, si tuviéramos como esto más consciente, o sea, que viviéramos en esa conciencia de que, hey, o sea, en algún momento tú te vas a morir, en algún momento alguien se va a morir, en algún momento va a haber un cambio, en algo, o sea, tener esta idea de la impermanencia total, de que hoy naces y hoy tú mismo ya te moriste en la noche porque vas, duermes, ¡fum!, te dejas morir este ser que fuiste hoy y mañana vas a renacer. Digo, wow, o sea, si viviéramos con esa conciencia, creo que tendríamos duelos menos dolorosos. Es más, no sé siquiera si se llamarían duelos, ¿no? No lo sé, ¿no? A lo mejor no, ¿no? O sea, a lo mejor serían, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero sí, ahora me venía como mucho eso, ¿no? Estamos bien separados de todo eso, estamos bien separados de la realidad de la vida. Que al final es lo, o sea, me venía también esta idea de lo único que tenemos realmente seguro es que nos vamos a morir, ¿no? O sea, eso es como lo único que dices, ajá, ya está. Sin embargo, no vivimos con esa conciencia del que me voy a morir. O sea, conciencia en el sentido de tomarlo en cuenta. Si tomáramos en cuenta eso, o que alguien más se nos va a ir en algún momento, disfrutaríamos más un montón la vida y las relaciones que tenemos, ¿no? Porque no nos andaríamos con tanta cosa. Incluso creo que a veces los duelos o las pérdidas con seres cercanos, seres queridos, muchas veces tienden a ser tan dolorosas porque nuestra relación no es buena o hay algo en esa relación que no está fluyendo, que no fluyó, o que hay unas heridas fuertes en relación a eso, y creo que también por eso se dimensionan más grandes las pérdidas o los duelos, ¿no? Y por eso cada quien dimensionamos de manera distinta. Ahora que comentabas, Romina, lo de lo de tu abuela, me venía, ¿no? Así, a ver, ¿qué pasó conmigo cuando falleció mi abuela, ¿no? Cuando regresó a las estrellas mi abuela paterna, que fue la primera de mis abuelas que viajó. Yo me acuerdo que lo único que me pasó es que me dio mucho sueño. O sea, yo así, todo el mundo allá, ¿no? Como en los trámites, y yo me fui a dormir a un sillón y me quedé, yo creo que como 4 horas dormida, ¿no? Así de pum, me voy, ¿no? Y rarísimo, ¿no? Porque hasta la gente de mi familia se sacó mucho de onda, como de, ¿qué onda? ¿Está bien o qué? ¿Por qué está durmiendo ahí tanto? Y en el cielo, o sea, era como rarísimo, ¿no? Y sin embargo, bueno, yo estaba más chica y no lo codifiqué tampoco como ni siquiera, o sea, no me dolió como tal así muchísimo, pero sin embargo sentí que me pasó algo, ¿no? O sea, y yo con permiso, ¿no? Esto lo voy a procesar como si fuera en otra dimensión, gracias, ¿no? Fue muy loco, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando falleció mi abuelo paterno, yo no estuve cerca, yo vivía más lejos, y la verdad es que no lo sentí tan fuerte, o a lo mejor porque no estuve en el ritual como tal, porque hay veces que también el estar en el ritual como tal, o el ser obligado a estar en el ritual como tal, acostumbrado, bla, bla, bla, bla, te genera, a veces eso es lo que te hace que te duela más, ¿no? Con esas costumbres, con esas formas, con eso, no sé, ¿no? Me viene como eso. Y yo lo viví muy en paz, ¿no? O sea, no fue tan doloroso, fue como aceptar muy bien, como de, pues, estaba enfermo, ahora ya no va a sufrir, o sea, bien, ¿no? ¿No? Y pienso en mi abuelo, y yo tengo una relación muy linda con mi abuelo, y no siento ni issue ni nada, ¿no? Igual con mi abuelo paterno, yo, mi duelo o ese proceso para mí fue importante pasar por una situación extraña, creo, para muchos, ¿no? Porque yo no me llevaba bien con mi abuelo, no teníamos una buena relación, ¿no? Había ahí siempre fricción, hubo situaciones de roces fuertes y así, lo quería mucho, obviamente. Pero el día de su funeral, yo en el momento en el que estaban poniéndole la tierra encima de su féretro, yo sentí la necesidad así de ir y de... Y no como una onda, porque se podía como malentender así de, sí, ya, vete, qué bueno que te fuiste. No, sino que yo sentí en ese momento como de, eso le corresponde a la familia, o sea, alguien más tiene que estar haciendo eso, no alguien ajeno, ¿no? Ahí me cayó así como el 20, como de, yo debo hacer eso porque es mi abuelo, ¿no? Señor, usted ni lo conocía, ¿no? Un poco lo que decía, usted no le ponga la tierra, se la tengo que poner yo. Y claro, pues toda mi familia me volteaba a ver con la rarita, para variar, ¿no? Pero ¿cómo se mueven diferentes cosas con cada ser, pues, ¿no? Y al final, como dices, Romina, pues todos son crecimientos y todos son descubrimientos al final de cuentas. Por ejemplo, cuando murió mi abuela, también fue muy en paz porque yo la veía sufriendo mucho, ¿no? O sea, es como de ya, o sea, ya va a descansar, ya va a estar bien, todo tranquilo, ¿no? Y, por ejemplo, ahora con mi papá, hace poco que mi papá emprendió su viaje a las estrellas, estoy hablando de febrero, con él ha sido totalmente diferente, ¿no? Todo el proceso ha sido muy, ¿cómo digo? Entre sí, la sorpresa te sorprende, y eso es importante también. Ahora, en un momento voy a hablar de eso, porque también es importante cuando te sorprende eso, ¿no? Cuando un duelo es con sorpresa, que también es bien diferente. Te sorprende y después fue como todo el proceso, sí, de dolor, pero de, pues, de verlo y todo el proceso ahí, ¿no? Que se juega en esos momentos. Lo que sí me quedó muy claro y que vuelvo así como, ¡pum!, respetar las formas, los duelos, los procesos de cada persona, de cada familia, ¿no? Que nosotros terminamos haciendo un ritual más llevado por las tías, por la familia, o sea, como de cosas que nosotros ni queríamos hacer, que de pronto escuchábamos los rezos o los tipos de rezos y decíamos, es que nosotros no estamos en ese canal, nada que ver en ese canal, y estamos permitiendo todo esto, ¿no? Y entonces ahí como con los rezos, o sea, mis tres hermanos estábamos así como de, ¿qué pedo? No, o sea, no creo eso, no, yo ni quisiera estarle rezando eso a mi papá, ¿no? Y mi papá, yo creo, seguro está aquí así como diciendo, ¿qué están haciendo? Hagan lo que ustedes sientan, ¿no? Porque mi papá siempre fue muy así, ¿no? Y digo, seguro está diciendo, ya, güey, vámonos a los tacos, ¿no? No estén aquí haciendo este chorito, ¿no? Y los hijos estábamos ahí, ¿no? Digo, accedimos también por respeto a mi mamá, ¿eh? Porque igual mi mamá quería hacer eso, o quién sabe, ¿no? Porque pues a lo mejor ni siquiera se lo preguntó, ¿no? O no nos lo preguntamos hasta ya estando ahí, ¿no? Y sí, ya después coincidimos los hermanos, ¿no? Es que esta parte tan íntima se ha vuelto también como un, ay, pues medio chaucito, ¿no? No sé, algo así raro, ¿no? Y es importante como de verdad que nos cuestionemos de qué manera queremos vivir ese proceso desde los rituales. ¿Qué ritual voy a hacer? ¿Qué ritual no voy a hacer? Porque eso también te da paz. El rezo que estás escuchando para tus seres queridos, para tu ser querido, cuando estás ahí, te puede dar paz o no. Y entonces eso también te puede ayudar mucho a vivir un duelo mucho más ligero o mucho menos intenso, o no sé cómo decirlo, ¿no? Otra cosa importante que quería mencionar, cuando lo de los duelos sorpresivos, ¿no? Pero tiene que también que ver con esto que no estamos acostumbrados o no tenemos integrado que no todo es permanente, ¿no? Como no tenemos integrado que todo es permanente, cualquier cosa que sucede, pues nos saca del equilibrio, ¿no? Nos saca, nos puede tumbar, ¿no? Y si vamos como caminando la vida conscientes de que es que hoy me puedo morir, hoy se puede morir el de al lado, hoy se puede acabar esto, hoy se puede, entonces ya vas como, y como está integrada tu vida, entonces puedes ir como sopesando también todo eso de una mejor manera, creo, ¿no? No sé cómo ven esto que acabo de plantear justo con lo de lo sorpresivo, que nos sorprende justo porque no estamos con eso integrado en el entendimiento, ¿no? En nuestra día a día. La palabra que me llegaba, Marta, hace rato que querías decir, como que eso que está ahí desenvolviéndose, yo decía, pues es un puto mitote, es el mitote, como el morbo, el chisme, o sea, te reúnen muchas cosas, ¿no? Y que, mitote. Pero hay súper buenos como puntos que resaltar para nutrir más esto que decías, por ejemplo, uno, a veces tenemos un rollo con identificarnos con quién somos, ¿no? ¿Quién somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué, cuál es nuestro trabajo? Bla, bla, bla. Entonces, es súper cabrón cuando dices, ya dejé de ser la contadora, en mi caso, ¿no? Ya dejé de ser la hermana, ya dejé de ser la hija, que ahora estoy descubriendo una parte de mí y poniéndola fuera al servicio de algo que es nuevo. Entonces eso también te causa como una ruptura contigo misma, como con tus valores, como con tu sentido de la vida, como porque dices, ya no me gustan las mismas cosas, ya no tolero los mismos lugares, ya no quiero estar en los mismos ambientes, ya estas personas, sorry, o sea, me aburren. O ya no me dan nada, no me aportan, ya no quiero ir para allá, ya no quiero ir para acá. Entonces estás como en tu pedo descubriendo que esas cosas, esas formas, esas dinámicas ya no pegan como con tu nuevo yo y entras en un conflicto porque dices, ¿cómo les digo? ¿O cómo me retiro? ¿O si les digo que me voy a ir o nada más me voy y aplico el ghosting? O sea, son muchas cosas. Y bueno, yo no puedo quitar mi lado de la astrología y yo tengo muy fuerte en mi carta el signo de Libra. Libra es el signo como de las asociaciones, ¿no? Es el primer signo que empieza con nosotros en el yo social. Nosotros tenemos como dos hemisferios, el yo particular y luego el yo social. Libra es el yo de lo social, como yo con los otros. Yo tengo Saturno en Libra, Plutón en Libra y además mi ascendente en Libra. Entonces yo tengo grandes pedos de duelos cuando alguien se va o entra en mi vida. Y esto lo digo reafirmando también lo que decía Marta en la cuestión de las relaciones. Somos seres sociales y lo que nos nutre y lo que nos da como mucho sentido son los vínculos. Entonces yo llevo procesando el duelo de dos mujeres amigas mías por más o casi dos, así de que todavía no concibo cómo he podido sobrevivir 2 años sin ellas, pero lo he logrado. Entonces, también digo, no alcanzo a ver cómo todas estas personas que se han ido, todas estas personas que han llegado, que ha sido un regalo y que son como espejos que me van mostrando precisamente lo que decías, vamos creciendo, claro. Y todo el tiempo lo de afuera te lo está recordando, te lo está recordando, te lo está recordando. Y es un poco eso como de, a veces idealizamos cosas, ¿no? Depende qué etapa de la vida estás, idealizas un trabajo, idealizas la relación, idealizas tu noviazgo, idealizas a tu amiga, o sea, también a tu amiga, bien cabrón. Y de repente estás ahí y tú con tus propios cambios estás siendo alguien que tú mismo te estás desconociendo y aparte tienes que sumarle a eso el proceso del otro. ¿Dónde está el otro? ¿Qué tanto como también él ya está fastidiado de mí? Voy a ponerlo en términos del yo. ¿Qué tanto está fastidiado de mí o de lo que yo le ofrezco? ¿O yo ya no soy una oferta para él? Y también él tiene toda la decisión de decir, morra, ya estuvo, ¿no? Entonces, precisamente lo que decías, Marta, como de que a veces nos duele tanto porque la relación está mal. Claro, o sea, no sabemos comunicarnos, no sabemos cómo expresarle al otro una molestia, nos la callamos, nos la guardamos o la invalidamos, la minimizamos. Entonces son cositas que están ahí como haciendo ruido, pero no se expresan. Entonces también eso hace que una relación pues como que se vaya fracturando y te quedes también con la idea de aquel que conociste hace tiempo. Y ni uno nos damos como a veces la oportunidad de decir, este es un día nuevo, voy a darle la oportunidad a esta persona que se muestre como hoy es. Y no, y a veces un canto de temazcal, no canto porque lo canten, pero te dicen, hoy es un buen día para morir, porque hoy es un buen día para vivir. Y o sea, yo me recuerdo así, viendo el atardecer y cómo el sol iba cayendo, y este chavo estaba diciendo esto mientras estábamos en círculo antes de entrar a Temazcal, y yo, wow, o sea, yo quisiera todos los días recordarme eso, ¿no? Pero entiendo como cuando dices, voy y me duermo 4 horas, porque claro, cuando tú llegas la noche y haces tu ejercicio de reflexión de cómo te fue en el día, bueno, yo lo hago, y luego llega la noche y digo, hay una oportunidad que yo tengo en este momento antes de largarme a dormir, de decirle a mi yo inconsciente y a mi yo etéreo y a todas esas conexiones que va a haber en el mundo no material. Así como me fue el día, estuvo chido, aprendí, no me costó tal trabajo esto, lo que sea, y lo que haya más que hacer, dale. No, es como una herramienta que le llaman desdoblamiento, porque sí, dicen, si como seres humanos dormimos 8 horas al día, un tercio de nuestra vida está ahí y no es una parte inactiva, al contrario, es como un lugar en el que también suceden muchas cosas. Hay herramientas, vas aprendiendo, no digo que yo lo manejo súper guau, pero al menos es algo que dije, claro que sí. Cuando yo me he sentido muy drenada porque tuve una discusión, porque el día estuvo de la chingada, quiero dormir. Lo único que quiero es dormir porque me va a reparar, porque mi cuerpo se va como a tomar este descanso como de ya. Cuando despierte mañana, esa persona ya pensó mejor las cosas, yo ya me pensé mejor las cosas, vamos a tener un encuentro diferente, ¿no? Y entonces para mí es como esa tanto fragilidad en los vínculos como esa oportunidad que son muchas cosas. Esa oportunidad de ver que somos frágiles, somos vulnerables, podemos morir en cualquier momento. Ayer la hija de una amiga me dice, ¿te imaginas que todos los años tú has estado en el día en que te vas a morir sin darte cuenta? Y yo así de, a ver, ¿me lo repites? Entonces era como que, sí, tú un día te vas a morir. Y ese día, todos los años, va a seguir sucediendo. Y tú ya estuviste en ese día. Y yo así de, no mames, una niña de 11 años me está haciendo volar los sesos. Pero, o sea, es como también eso, un niño, ¿cómo ve la muerte? ¿No? No es lo mismo nosotras en nuestros 39 casi o cercanas y ahí, a un niño que lo experimenta como con otra inocencia, con otro, ¿sabes? No sé. Romina, ¿qué dices tú? No digo nada porque tenía el micrófono apagado. Ya lo prendí. Ahorita que hablas de los niños, es muy curioso porque regularmente tenemos recuerdos vagos. Por ejemplo, fallecieron mis 2 abuelos paternos. De mi abuela materna, yo no me enteré hasta después porque decidieron que estaba muy pequeña y que no iba a entender como el concepto de la muerte. Porque como papás, ahora que yo soy mamá, entiendo el punto de mi mamá, ¿no? En mucho tiempo renegué por esta situación, pero luego ya era cuando se le murió su hámster Emilio. Lo voy a balconear, perdón. Pero fue la primera vez que él estuvo expuesto a la muerte, ¿no? Y entonces entendió muy rápido que ya no lo iba a ver, ¿no? Los niños tienen esa capacidad de ver el mundo con otros ojos, con otra naturalidad, con otra perspectiva, pura. Es como, pues hasta aquí llegó el corrido y hasta aquí llegó. Nosotros como adultos nos empachamos, tenemos unas emociones mucho más complejas que como de niños, porque de niños, pues, todo es natural, es como, ya no lo voy a ver. Ah, y no es que el niño sea insensible, simplemente que no le causa ese dolor o ese coraje y todo, porque su apego no es el mismo que el de un adulto, ¿no? Y ya pues le dije, Emilio, ¿sabes qué? Thor se llamaba el hámster. Thor ya no va a estar aquí con nosotros. Y se escapó. O sea, su primera pregunta, como al no estar expuesto a la muerte, fue como, pues, se fue porque huyó, ¿no? Agarró su trapito y ya, vámonos. Hizo su mochilita y se fue el hámster. No, le digo, no, mi amor, mira, él no es que se haya ido, simplemente que cuando naces, pues tu cuerpo y todo tiene un proceso, vives, creces y todo, y todo culmina con la muerte. Y la muerte es que ya dejas tu cuerpo y ya sabes, ¿no? Y su pregunta fue, me dijo, pero, ok, ¿y a dónde se va el alma? ¿No? Porque Romina, mamá bruta, o sea, en ese momento se le ocurrió hablar de las almas. Me quedé, y yo en mi ser espiritual así de que, no, es que el alma trasciende, ya saben, en mi profundidad. Y yo así de, inga su madre, ¿y ahora qué le contesto? Porque uno piensa... Regularmente los adultos pensamos que los niños no entienden, ¿no? Eso es como algo que se nos da muy natural, el pensar de que no lo va a entender. Y es como, ay, si vieras que ellos entienden más que uno. Digo, yo que soy licenciada en educación preescolar, créanme que me aventaba pláticas muy profundas con mis alumnos y me encantaba escuchar su opinión y su perspectiva de las cosas, porque hay veces que yo decía, ¿quién enseña a quién aquí? A ver, permítanme. O sea, ellos me enseñaron a ver las cosas, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema, ya le digo al Emilio, ¿no? Que pues el alma se va a otro plano espiritual y todo, porque a mí eso de cielo, infierno y todo no es lo mío para platicar, ¿no? El catolicismo se me dio así hasta los huesos, pero ya no es lo mío. Y ya pues le dije, se va a un plano espiritual y todo. Y dice... Entonces, cuando yo me muera, también lo voy a ver. O sea, es como, también me voy a ir ahí. Pero él lo dice así como, pues cuando yo me muera, ¿no? Así como, ay, mañana, ¿no? Y yo, sí, pero falta mucho, ¿no? Mamá aprensiva de que ya casi lloro por un comentario que el niño me hizo con toda la naturalidad. Porque él sabía que si lo quería volver a ver. O sea, su punto era si lo iba a volver a ver. No él, si se iba a morir y todo. Y es como... esa parte hermosa de ser niño, esa parte que aceptas las cosas bajo un entendimiento natural y puro, que al final de cuentas la muerte eso es algo natural. Como decía Marta, o sea, lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte. Todos vamos a llegar ahí. Y la manera en que lo platicamos, lo vivimos, lo aceptamos y lo hacemos parte de nuestra vida diaria, así como los niños, se va quitando ese tabú. Informarte y celebrar la vida. Ese dicho que te dijeron antes del temazcal es, hoy es un buen día para morir. En la universidad, mi mejor amigo y yo, Armando y yo, diario que nos íbamos a surfear, eso decíamos. Teníamos nuestro ritual y poníamos una canción y decíamos, hoy es un buen día para morir. Porque precisamente estábamos viviendo lo más bonito. O sea, estábamos en el día y estábamos aprovechando el día y disfrutando el día. Como humanos tendemos a pensar en el futuro de una manera muy pesimista. Es muy difícil ver un futuro brillante o hermoso, ¿no? Entonces tendemos a pensar lo peor y fatalizamos, unos más que otros. Y, Y entonces caemos en un proceso de tristeza y de preabandono y pretristeza y precoraje y todo pre, porque ni siquiera ha pasado y no sabemos en realidad qué va a pasar, ni cuándo, ni cómo. Pero ya, mira, Televisa presenta en la cabeza. Ya lo vimos. Y no es así. La vida es mucho más hermosa y compleja, porque sí lo es, de adulto es mucho más compleja, pero tiene tantos matices que si vives una vida plena, el final del camino solo es eso, el final y ya, y es un sueño y es un, le pongo pausa y es un hasta aquí. Y a lo mejor hay muchas cosas. Probablemente en otro episodio hablemos sobre lo que sucede más allá de cuando nuestra alma trasciende y deja nuestro cuerpo. Muy buen tema, por cierto. Y le voy a dar un poco de introducción al siguiente tema, que es el de los círculos. El tener un acompañamiento en todos esos procesos es sumamente importante. A veces no necesitas decir, no necesitas hacer, simplemente estar. En los procesos más feos que he estado yo, agradezco a las personas que simplemente se sentaron y me dejaron llorar y me dejaron vivir mis duelos de una manera sana y a mi modo. Y que no me tenían que decir, aquí estoy, y que no me tenían que decir, te quiero, y no me tenían que decir, vas a salir de esta, y todos los clichés que se pueden imaginar. Simplemente tomaron mi mano y me hicieron saber que yo no estaba viviendo este proceso sola. Creo que con esto nos vamos a despedir por el día de hoy en el programa. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Angie. No se olviden de seguirnos en nuestras redes. Be Your Muse, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Y nos despedimos. Nos vemos el siguiente episodio. Escúchenos en NetNet Radio los domingos, terceros y cuartos de cada mes. Bueno, pues también quiero como a manera de redondear en este tema del duelo, que bueno, sí, como... Otra vez decir que seamos capaces todos de respetar los duelos ajenos, pero también respetar nuestros duelos, ¿no? No sé si he hablado de respetar el propio duelo, porque justo a veces nos evadimos como todo ese proceso, ¿no? De vivir una situación en la que hay que atravesar por la tristeza, el enojo, la aceptación y, bueno, todos los procesos que hay en el... o todas las... los puntos que hay a través de un duelo, ¿no? En este proceso del duelo. A veces a nosotros mismas nos cuesta trabajo respetar el espacio para todo eso. Y que sí es bien importante validar cada uno de los momentos y cada una de las emociones por las que uno esté pasando para que podamos atravesarlas y podamos entonces estar mejor. Síganos escuchando por aquí por Be Your Muse y pues hasta luego. Aquí andamos. Gracias. También gracias de mi parte por escucharnos, por permitirnos estar acá, por acompañarnos y, bueno, en este tema del duelo, precisamente respetarnos a uno mismo, al otro, tal como dice Marta, y sobre todo acompañarnos, ¿no? Acompañarnos porque siempre tienes algo que el otro puede recibir y también estar abiertos a recibir lo que el otro nos puede entregar en su palabra, en su acción, en su reflexión, en su perspectiva de la vida. Y que hoy es un buen día para morir, porque hoy es un buen día para vivir. Y que despertemos pues también con ese canto y ese rezo todos los días al iniciar el día y al cerrar el día. Gracias por estar aquí. Sigan escuchando Be Your Muse.